conectarse en la emisión desde el sábado 1 de octubre de 2022 de Le Palme Radio Rock. Recién nos acordamos de darle rec a la emisión de hoy. Si no, no va a quedar ni el olor. Como ha sucedido otras veces, nos olvidamos. En los pasos previos está de darle al rec para que quede la emisión, luego para subir a las plataformas o a la emisión on demand. Así que vamos a tener que repetir de nuevo todos los audios de nuestros oyentes. ¡Qué joda, che! ¡Ay, cómo estás! ¡No! ¡Ay, qué arriba lo que lucha. En Paso del Perdido o ya estás en la Presidente Picudo vendiendo chorizo. Esos temas son del año en que yo estaba en Maldonado aún. El actor y el egarismo. FM, buena música desde Los Palmares. Claro, a este tema lento lo vamos a esquivar, lo vamos a dejar para después. Es un buen tema, pero es muy temprano para esta melodía. Dicho ese paso, después háganme acordar que lo ponemos a la hora 23. Peter Gabriel, de este álbum del 86, grandes éxitos. Pero ese es Imarangatú. Bueno, te agregaron una I de guaraní. Imarangatú. Restaurante and Beach. I El actor y gregarismo. Sharp tongue talking, talking tangled words. No ha llegado el reporte del tocayo desde Colonia, así que no sabemos qué mierda pasa con el tiempo ahí. Nos gustaría saber, porque la gente siempre mira al este, sureste, ¿no? Sureste, este. Pero no mira acá al sur oeste, que es donde hay un paisaje muy particular ahí, un poco contaminado, como ha dicho el tocayo, pero un paisaje al fin. Ahí cruzan los argentinos. Una vez estuvimos nosotros hace como 25, 30, 40 años, y cruzan los argentinos en sus botes, ahí al río, donde es en Carmelo, ¿no? Che, tocayo, pero en Colonia también andan los ricachones, ahí en las lanchas. El tocayo está viviendo ahí, pero va a tocar a Montevideo. Esperaríamos un informe de audio, tocayo, que pinte la realidad de esa zona, que realidad para nosotros es desconocida. Oh, I'm hearing right and wrong so clearly. There must be more than this. Claro, para mí pensar en Colonia inevitablemente es pensar en quesos. That we're naked and alive. Hear it through the rattle of a streetcar. Hear it through the things you said. I can get so scared. Hoy no nos va a contestar ni el perro, pero bueno, es sábado, la gente mira cereales, come pizza. No está Diario tampoco, no está el Harris. O están y están mirando cereales. A dejar girar este tema, que también es lento, pero es imponente este tema. Lo escuchamos en vivo en el Estadio River de Buenos Aires en 1987, gira por los derechos humanos de Amnistía Internacional, Peter Gabriel, In Your Eyes. El futuro está en tus ojos. So lost, and this moment keeps slipping away. I get so tired working so hard for our survival. I look to the time with you to keep me awake and alive. And all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes. Yo en rotativo, en realidad no es que tenga lunes, martes libre, sino que voy rotando. Ahora el jueves tengo de nuevo libre, por ejemplo. Mirá lo que es la intervención de ese sudafricano en esta canción impresionante de Peter Gabriel. Escuchá la voz del africano, lo voy a retroceder un poquito. Creo que es Youssou N'Dour rematando esta canción. Escuchá esa voz africana, es inconfundible, es única. Atento. Mirá, escuchá, gurú, a vos que sos un exquisito de los sonidos. Mirá, ahí viene. Es un misterio dónde está el gurú. Se sabe que en la costa sureste del Uruguay, sur de América, pero no se sabe exactamente dónde. Lo que sí se sabe es hacia dónde parte uno de nuestros asesores musicales mañana, que lo tiene al objetivo fijado ya hace mucho tiempo. Él dice que es zona de buena pesquería. Ya se encuentra todo el equipo preparado y listo para afrontar los duros kilómetros que llevan hacia Paso Severino a los efectos de capturar las primeras tornasoles de la primavera que nos informan ya están saliendo junto a algún bagre bangurullero que se atraviese. Adelante ustedes, compañeros. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made soft, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam, she pictures the soul. No leak at the seams. Take the boat out. Wait until darkness. Let's take the boat out. Wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green. green and grey, nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support lying prone, dreaming of mercy. Se ve que la gente anda con plata, che. Porque nadie contesta y estamos transmitiendo solo para los canadienses y los yanquis y nuestros fieles amigos de las Islas Orcadas del Sur. Y los demás están como muertos, che. Acá Radio El Empalme se escucha perfectamente. Hi there. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. complicó para escuchar. Acá se escucha perfecto y este, y por Uruguay nomás. Que este, ¿qué te iba a decir? Este, mucho rock experimental y poco bandoneón. Buenas noches. Mira, no sé, pero debe ser como 6 meses que tengo ese whisky. Y ahora estaba cagado de frío y voy a tomar un whisky. Pero lo tenía casi como 6 meses de estar así. O sea que era una borra más que grado. Pero estaba muy frío. Calor. Atlántica. Ayer escuché, estuvo buenísimo el programa de Spinetta, es un disco referente para mi lugar, preguntante si lo que así. Afuera del baile, afuera de la puerta del baile, creo que decía la canción que yo más conozco de ellos. Che, conseguí una sala acá en cerca del barrio para grabar. Estuvo bueno el programa, estuvo bueno, debatido. Tocayo, ¿cómo te va? sobre la bandurria ya es un tema más delicado, ¿viste? Porque viste que hay que leer, ¿viste? Digo, la base genética de la música, la base que se... Yo qué sé, el blues, del viste que está la cuestión de que, por ejemplo, en el sur se habían prohibido los tambores, por eso... Y va a haber que ir a visitarlo a Darwin a La Paloma. Primero voy a Anchuí, a la parte de Brasil, para echar un poco de gasolina más barata, que sale 50 pesos el litro en Brasil. Llenar el tanque y algunas botellitas extras, no para tomar, sino para llegar un poquito más lejos. Red, Red, Peter Gabriel. Oh, mí me parece que siempre vale la pena escuchar a este grande del rock de todos los tiempos, Peter Gabriel. En particular en este disco Grandes Éxitos, pero hay una troja de discos para traer acá al Empalme y escucharlos. Che, un sábado raro, ¿no? Un sábado que la gente se agazapa en sus programas personales y la radio queda de lado. Tinto Darwin, ah, Tinto Darwin, ahí por la Paloma Rocha. Che, Darwin, estamos armando la edición de esta noche por aburridos, hace 3 días que lo transmitimos. Hoy copiamos unos 10 litros de vino y vamos a tocar algunos temas que todavía no sabemos cuáles. Hay que ponerse de pie, llega el mejor guitarrista del mundo. Che, mira Ignacio, escucha. Mark Knopfler. With the moonlight on the crossroads and the green light shining down and the bell at the railroad crossing and the horn from far away and his silver eagle passing half a mile from where she lay. At his feet, a sea of faces make devotions with their love, clap their hands and plead their cases, call for blessings from above, like the rolling waves forever massing. Crash and foam and creep away, and the silver eagle passing half a mile from where she lay. Signs flow into the headlights, whisper names in far behind. You find some honor in the darkness, hopes for grace and peace of mind. And he thinks of how they lay together. Run his fingers through her hair, and he wonders if she'll come to know that he was there. Disco para tener a mano. Decí que lo escuchaste en el Empalme. Agregalo a tu playlist. Grandes Éxitos de Mark Knopfler. En este caso conseguimos esta descarga en el formato FLAC, que es donde conserva su mayor pureza, su mejor sonido. No sé si se refleja ahí en ese monitor que tenés vos en el móvil, así al aire o amplificado o con auriculares, con cascos, como sea. Mark Knopfler, grandes éxitos, el guitarrista de Dire Straits. Algunos lo consideran el mejor guitarrista del mundo. Vos que decís, Ignacio, o vos, Alberto, o vos, Tocayo, en Colonia, o vos, Darwin, en La Paloma. ¿Cuál es el marco en La Paloma? Un horizonte absolutamente negro y unos bordes blancos que son donde las olas rompen cerca de la playa en el puerto de Los Botes, ahí al lado del Faro Santa María. ¿Alcanzó a escucharse que dije Faro Santa María o no? Hunted down I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. To her as to my only one, my lovely protector. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.